Saludo a Eva Seguí. Eva, muy buenos días. Hola, buenos Eva días. Eva Merino, muy buenos días. Hola, buenos días. Martín Redón, muy buenos días. Buenos días. Continuamos aquí con Sergio Batisse y los que somos muy lectores nos gusta fijarnos en ciertas editoriales, porque hay editoriales que todo lo que publican es bueno, siempre es garantía y dices, me fío. Y hay una editorial en España, tiene la raíz en Mallorca, que se llama Sloper, y se ha publicado hace poco una novela de un valenciano de Gandía, de nombre Jesús Pérez Caballero. La novela se llama En los márgenes de la Biblioteca Europea. Jesús, muy buenos días. Hola, ¿qué pasa, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues perfecto. Aquí en Mallorca, a punto de dar el salto a Valencia esta tarde. Para Porque presentar la presentas novela. Hoy la novela. ¿Dónde y a qué hora? Mira, la novela se presenta en la librería Barlevi, que está a las 7:30 de la tarde, ¿vale? Está ahí pues por la calle Cádiz, cerca sí, de la Ruzafa. Honor, lo conoces, eso es. En Ruzafa la presento. Sí. Jesús, llevas tres años afincado en México. Eso es. Cuenta. Eso es. Pues nada, pues ahí me fui por dos cosas. Uno, porque mi esposa es de allí, es mexicana, y otra, pues porque me especialicé en... Yo soy doctor en seguridad internacional y me especialicé en derecho penal internacional, y claro, me fijé mucho, sobre todo porque mi esposa era de ahí, quería encontrar una catapulta para irme a México en crimen organizado. Y a partir de ahí, pues fue como una bola de nieve y como... Por allá saben bastante esos temas, y es un tema bastante demandado, pues ahí me fui haciendo un perfil, y ahí es donde trabajo, y nada, el 6 de noviembre me voy al noreste, a Tamaulipas. Allí me han dado un puesto, al estado donde secuestraron a la valenciana. Sí, pero sí, bueno, sí. Yo espero que no me pase nada, porque ya voy con ojo y ya, bueno, pues ya estás ahí. Hay quien dice que México es un narcoestado, tanto se han introducido los tentáculos de todo el narco por todas partes, en la policía, en los políticos, en fin, en cualquier estamento. Un narcoestado. Hombre, el término es bastante discutido, pero sí que es cierto que hay muchísimos vínculos que hacen pues que sea sistémico, ¿no? El problema no es una cuestión coyuntural. Lo que pasa es que hay una cesura, ¿no? A partir del antes del 2000 había cierto control por parte de las autoridades y ahora digamos que se ha atomizado un poco más, pero es una afirmación que yo no tengo datos para eso, pero sí que te puedo decir que el nivel de vínculos entre lo ilegal y lo legal es a veces difícil de medir. Leí un ensayo que se llamaba Narcomex, de un periodista de allí, que contaba cosas que luego, también la verdad es que lo hemos visto en películas como Infiltrados, la de Martin Scorsese. Es decir, que los narcos pillaban a chavalines, los metían en la academia policías, y así ya se aseguraban que cuando salían eran de su bando. Bueno, cuando salían de poli, vamos. Ajá. Sí, a ver, es que, claro, es un poco lo que te digo antes. No existe la idea de línea divisoria o de separación, es muy difícil de concebir, ¿no? Hay como un vaivén, como una fluidez entre lo legal y lo ilegal en el que perfectamente eso es factible. A lo mejor eso es como muy a largo plazo, pero el hecho de que a través de canales informales puedas penetrar en cosas que aparentemente deberían regirse por el imperio de la ley y todas las categorías pues que tenemos aquí tan claras, pues eso es más complicado de ver allí. Entonces sí que existen ese tipo de infiltraciones o de tener a alguien para que te dé un chivatazo, por ejemplo, en zonas como, yo sí me consta, por ejemplo, en zonas del norte, pues el lugar tipo el 066, ¿no? Pues si tienes a alguien para que lo sepa antes, a lo mejor, digamos, los malos, antes que los buenos, si es que podemos utilizar esas categorías tan maniqueas allí, porque todo es gris más bien, ¿no? Entonces, sí. Aunque la novela no va de eso, ¿eh? No, ahora iremos a la novela, no te preocupes. La próxima. Pero claro, poder hablar con un doctor en seguridad y un penalista, eso es muy goloso, Jesús, pero no, iremos a la novela. Claro, solo una cosa más. Sí, no, yo encantado. ¿Qué es lo que más te ha asombrado cuando empezaste a investigar sobre estos temas, en narcos, delincuencia? ¿Qué es lo que más te asombró? Mira, pues por ejemplo, el doble fondo o la cara B, digamos, de conceptos que tenemos aquí, pues en España, ¿no? Valencia, en Europa quizá, o al menos en Europa Occidental, que tenemos tan claros, tipo Estado, legalidad, partido político, allí todo tiene unas ramificaciones mucho más complejas, mucho más oscuras. El concepto de Estado casi es más bien un territorio de múltiples pues como núcleos de poder, ¿no? Donde hay una especie como de, ya te digo, vaivén, fluidez entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal. La propia idea de ley es muchísimo más poliédrica, ¿no? Entonces, esa manera en que los conceptos que con las que operamos aquí en España, que al fin y al cabo pues, es una democracia sentada con unos conceptos muy firmes, allí es nada, como un carrusel polisémico, ¿no? Por así decir. Entonces eso sí me es muy difícil de hacer el hacer un clip y empezar a ver con otros ojos esa realidad tan distinta, ¿no? En los márgenes de la Biblioteca Europea hay un regreso a Gandía. Sí, exactamente, hay un regreso a Gandía desde ciudades, eso es como un salto, ¿no? Sí. Y volver un poco desde Berlín o Madrid a Gandía, un poco Gandía pues como el símbolo de llegar a una ciudad pues pequeña, ¿no? Sobre todo en comparación con grandes capitales europeas y aparte una especie de zona cero, ¿no? España tiene muchas zonas cero, pero zona cero de la crisis. Porque sí, tú sabes con que un contexto Valencia, de desempleo, exacto, de en fin, un contexto es hostil, áspero. Sí, esta es una manera como de radicalizar un poco la situación en la que pues el personaje Pérez, los 30, pero hay muchos Pérez, está lleno de Pérez y de peras y de todo. Tras la crisis es una manera de ver eso, el de radicalizar esa realidad de española valenciana pues tras el 2008, ¿no? Y hay un regreso y hay un encuentro con pues primero con ver la realidad, ¿no? Frente al deseo un poco, tomándolo de cernuda y ver pues de dónde se ha venido, hacia dónde está, intentar un poco pues coger fuerzas, ¿no? Para seguir un nuevo viaje y no quedarse pues esclerotizado como la economía valenciana en ese periodo. No sé si ahora, yo ya en México sí que está esclerotizada, pero también metes el bisturí en el trasunto del voluntariado. Sí, lo meto porque pues el personaje se da pues un poco en huir hacia adelante de Gandía, se va a un voluntario internacional que resulta caer... Está entre Rumanía y Hungría. Exacto. En un pueblecito en el este de Rumanía o este de Hungría, y se va un voluntariado a ese pueblecito que empieza a ver las dinámicas del voluntariado, que igual un poco lo que te decía de México, pues también son muy distintas. Tú te piensas que vas a lo mejor, o Pérez, se piensa que va a un entorno donde vas a llegar, la gente te va a recibir súper bien, va a tener unos intermediarios con los que lo que tú digas te van a entender, y luego, claro, no es así, cualquiera que ha ido al extranjero, no solo como voluntariado, pues sabe que claro, hay muchos trasfondos culturales, muchas veces contradictorios, y nada es lo que parece, ¿no? Un poco es lo que quería ver en esa parte. En el prólogo de Jorge Carrión se dice que es una novela implacable. Ajá. Pues sí, pues es implacable, porque mira, yo no sé cuál era el novelista francés, a lo mejor pues ayudaron, si era Balzac o Flaubert o Stendhal, que decía que escribía con el código civil bajo el brazo o bajo la almohada, ¿no? Pues yo escribo con el código penal, en el sentido que me gusta mucho pues el rigor, pero también me gusta plantearme como, no me gustan las medias tintas, ¿no? O sea, a lo mejor pues me gusta encarar la realidad, como explotar un poco pues las burbujas de los clichés, y sí que es muy de tajo. Eso nos alegra, ¿no? Jesús, nos alegra. Qué bien, a mí, sí, qué bueno que me digas eso. Sí. Muy bien, no hay que ir con condescendencia para, sobre todo, si puedes escribir libremente. Sí, creo que Flaubert comentaba que hacía falta tener una vida muy ordenada y muy rutinaria para luego escribir con violencia y originalidad. Y luego hay otra frase, Josep Pla, que siempre me ha gustado, que decía, escribir es un oficio sangriento. Ah, y eso siempre me ha gustado, lo es un oficio sangriento. Qué padre, yo no sabía que Josep Pla podía decir esas frases tan... Sí, tan sí, bombazo, sí. Muy bien, Josep Pla siempre tiene unas cuantas frases que es muy, muy grande. Jesús, repítenos a qué hora y cuándo presentas tu novela en los márgenes de la Biblioteca Europea, novela que recomendamos Barbaridades. Qué bien, Ramón, gracias. Mira, la presentamos en la librería Barleby a las 7:30, allá por Rusafa, y bueno, me va a dar un poco la alternativa una María Elena Blay, que es una doctora en estudios hispánicos, buena amiga también, y allí pues los que nos juntemos, amigos, conocidos, curiosos, enemigos, los que sean, allá os esperamos porque va a estar perfecto. Buena la charla. Una curiosidad, ¿has visto Blade Runner 2049? No la he visto. Yo sé que eres muy fan de Blade Runner. Yo me hice fan por tus columnas que leía de preadolescente y he leído el libro y soy muy fan de Philip K. Dick, pero no la he visto. ¿Me la recomiendas o qué? A mí me decepcionó. Pues no la veo entonces. No me gustó, pero echar un vistazo y ni te volvemos a llamar otro día y nos dices qué te ha parecido, porque tengo aquí a los colaboradores. ¿A ti, Sergio, te gustó? A mí, como yo lo dije, hacer una película que vino de una obra maestra como Blade Runner es una empresa ya de por sí fallida. Si le quitas el componente del amor que le tenemos a la primera versión, creo que no es una mala película. Es una película en la que te lo puedes pasar bien. Si lo tienes como la segunda parte y crees que sea igual, es muy complicado, porque ya fue una casualidad que aquella fuera tan obra maestra. Entonces creo que era difícil. Creo que aquí el director lo hace con tanta parsimonia para tener tanto respeto y tener tanto respeto a la primera que pierde un poquito la esencia. Pero no está mal, ¿eh? Pues en los márgenes de la Biblioteca Europea, Jesús Pérez Caballero, ha sido un verdadero placer hablar contigo. No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias y un abrazo enorme, un abrazo enorme. Un abrazo muy, muy fuerte, Jesús. Hasta luego. Bye. Llegamos